Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en nuestro estudio a Juan Valle de Lisboa, docente de la Facultad de Psicología, profesor adjunto, integrante del Centro de Investigación Básica en Psicología, en la Facultad de Psicología, docente de los cursos de Neurobiología en Psicología y de Ciencias Cognitivas en la Maestría de Ciencias Cognitivas. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Bueno, estuvimos hablando algunos minutos antes de arrancar al aire de las dificultades que se presentan, además de la incorporación de conocimientos por parte de los alumnos, que ya de por sí generan obviamente trabajo, toda esta situación de la pandemia a nivel universitario, ¿no? Con el intento de que no haya deserciones justamente por las condiciones actuales de estudio. El problema del abandono de los cursos es un problema endémico de la universidad que lo ha atacado de muchas maneras antes de la pandemia. Uh-huh. Estamos muy preocupados por la situación actual porque, claro, una parte de la retención de la gente pasa por lo vincular y ese tipo de cosas se favorece con la interacción física directa. ¿Eso por qué? Ya que estudias... No, a ver... ¿Por qué es un elemento importante a la hora del estudio lo vincular? Lo que pasa que, a ver, es cierto, ahora voy a hablar en un ratito de las cosas que hemos hecho bastante, pero hay algo que el estar con muchas personas al mismo tiempo te favorece. Somos animales que aprendemos de lo social. Entonces, cuando uno está en un salón de clase, incluso en la clase más tradicional, con un profesor adelante y no sé cuántos alumnos, las interacciones locales ya mismo entre los alumnos ayudan para cosas que en el Zoom o en alguna de estas plataformas es más difícil de hacer. Generar rutinas, esas cosas. Y no solo generar rutinas. Vos tenés, está hablando el profesor y no entendiste algo. Le pedís al compañero que te explique. Te hace una cortita, te ayudó. Y entonces ese tipo de pequeñas interacciones... A ver, ahí estoy casi que payando porque no tengo medidas de esto. No hemos visto esto antes. Pero es tradicional y es conocida en la literatura que la enseñanza a distancia no es tan efectiva como la enseñanza presencial. Eso no quiere decir que no sirva para nada, ¿no? Me parece que hay que tener claro cuáles son los objetivos y creo que hemos aprendido en esto que hay muchas cosas que puedes dejar de manera virtual. Es decir, no es que lo virtual y lo a distancia no sirva, claro que sirve. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería... Por lo menos del cero a esto hay un avance importante. Sí, sí, sí. A ver, la Facultad de Ingeniería ya de antes tenía, y algunas otras facultades, en psicología lo estábamos tratando de hacer, tiene muchas de las clases grabadas y colgadas en video en su página web. Y muchos estudiantes... no van a todas las actividades porque lo miran en su casa o lo miran en lo que sea, incluso en el celular. Vos podés escuchar la clase y tomar apuntes. Claro, si tenés una duda ahí no podés preguntar mucho y no podés tener esas interacciones, pero entonces hay otras instancias. Capaz que lo que nos deja esta pandemia es que esa es una forma más interesante de trabajar. En vez de multiplicar actividades presenciales que se pueden sustituir por esto, multiplicamos las que valen la pena, las que llegan a algo significativo. Pero también sabemos que no podemos eliminar todo lo presencial. Además de lo obvio, ¿no? De que yo te decía, un práctico, una actividad de laboratorio, una actividad en un hospital, una salida de campo, un trabajo de ese tipo de cosas, es muy difícil sustituirlo, casi imposible. Pero incluso hay otras cosas que no son sustituibles, yo que sé, una discusión compleja de materiales de literatura especializada que es difícil llevarlo adelante, que todo el mundo mantenga la atención, todo el mundo esté interaccionando como tiene que interaccionar. Entonces sabemos que eso no lo vamos a poder sustituir. Pero sí vamos a poder hacer, y hemos hecho muchas cosas, que es, por ejemplo, yo estoy en dos cursos de primero, tenemos 2,000 y pico de estudiantes. Es que, por suerte están ahí, están haciendo las actividades. En uno tienen que, bueno, básicamente leer muchos materiales y estamos haciendo discusiones. Y en otro les presentamos, además de las discusiones, nosotros grabamos muchos videos de clases, son clases pequeñas. Estamos haciendo eso, tenemos foros de discusión y tenemos también, bueno, les ponemos preguntas de prueba para que se vayan. Una de las cosas que se sabe también de la literatura es que a veces es mejor hacer pruebas de, no pruebas que te evalúen para tener nota y el carné, ¿no? Sino pruebas de autoevaluación o pruebas de evaluaciones pequeñas. Que te exijan, a ver. Que te exijan un poquito, que te esfuercen un poquito, eso es muy importante para aprender, para fijar los conocimientos. Uh-huh. Entonces hacemos eso, tenemos como 800 preguntas ahí. Eso funciona. Pero otras cosas no funcionan también. Por ejemplo, no sabemos cómo hacer evaluaciones masivas para decir, bueno, esta persona sabe de esta materia. Tenemos una plataforma Moodle, que es como un proveedor de servicios educativos, que es software libre, que hace años que la universidad viene desarrollando, que es el EVA. entorno virtual de aprendizaje, todas las facultades tienen. Y bueno, y eso permite hacer un montón de cosas. Todo lo que estamos haciendo por ahí. Pero algunas otras cosas son complicadas. El fin de semana pasado intentamos hacer una evaluación de toda la generación, un parcial, uh-huh. y no bancó la toma. Y mira que hicimos varias tandas, multiplicamos varias veces las preguntas para que estuviéramos seguros de que cuando el sistema los va presentando nadie se copiara y todos pudieran hacerlo bien. Y la verdad que los estudiantes, que se portaron bastante bien, porque yo estaría muy enojado, no pudieron hacer el parcial. Y bueno, estamos viendo cómo vamos a resolver ese problema. Y ese es uno de los desafíos que tenemos. Alguna gente dice, no, que la universidad no quiere abrir. No, la universidad quiere pensar bien cómo va, qué cosas tiene que ir haciendo para ir abriendo mejor sus instalaciones. Los semestres universitarios terminan todos ahora a fines de junio. Entonces, empezar ese semestre para cerrarlo en un mes es ridículo. Estamos viendo si hay que recuperar más actividades, porque no nos dio este semestre. Estamos viendo cómo vamos a hacer las evaluaciones masivas. Tenemos cursos masivos. Eso tiene un montón de problemas. Queremos que haya mucha gente que se forme en Uruguay, pero tiene muchos problemas a evaluar 2.000 personas a la misma vez. Y no hacerlo a la misma vez implica hacer muchas evaluaciones distintas, lo cual es muy complicado. Yo no puedo hacer, 200 versiones de un examen. Es una cosa que no puedo hacer. Tengo que hacer exámenes distintos. Bueno, lo que hacemos en esos casos es ver si podemos mejorar la infraestructura, informática para eso. Estamos trabajando en eso. O pensar en alternativas. Si se puede abrir, por ejemplo, usando los teatros grandes, el Antel Arena, el aeropuerto, que vi que lo usan para el cine, quizás se puedan usar para hacer instancias de evaluación. Y después también estamos pensando en el segundo semestre, cómo vamos a empezar los cursos y cómo vamos a recuperar lo que se haya perdido, porque algunas cosas hemos perdido acá. Y una de las cosas que no queremos perder son estudiantes, entonces estamos trabajando para eso, pero también hay cosas que hemos perdido desde el punto de vista del conocimiento, como te decía, no es tan fácil, hay cosas que no se pueden aprender en la no presencialidad. Sí, y desde el punto de vista de los docentes de la universidad, ¿cómo es prepararse para una clase tradicional, digamos, ir a la facultad, enfrentarse a un grupo de estudiantes, y esto que es un poco impersonal, más allá de que existen las caras, en algunos casos, otros no? Mirá, ¿cómo se trabaja también en lo personal a la hora de evaluarse uno también, o de proponer uno una clase que es distinta, obviamente, a la otra? La respuesta más honesta es no sé, porque estamos haciendo cosas para las que no estamos formados, ¿no? A ver, creo que nadie está del todo formado para decir, bueno, paso todo lo que estaba haciendo presencial, nadie en el mundo quizás, a virtual. Hay cursos online en muchas universidades que no son iguales. Los vienen pensando hace mucho tiempo y yo he intentado tomar algunos para verlos y claro, es muy fácil desconectarse de esos cursos y entonces no sabes si estás haciendo, nunca sabes si estás haciendo bien. Si sos del lado del docente, yo creo que no tienen una alta tasa de culminación, eso es incluso en las universidades más prestigiosas del mundo. Cuando entras así y no sabes mucho, no sabes porque claro, es muy importante lo que vos decías del retorno. Cuando el estudiante le ves la cara y ves que no entendió, o se está durmiendo o algo, te ayuda a repreguntar, a decir, incluso bueno, en el instante en que vos planteás un tema, ves las expresiones y sabés si es necesario ampliar ese concepto o si con eso está. Toda esa información que uno a veces no se da cuenta que está recibiendo, que a veces es intuitiva, no la tenés ahora. Entonces, es muy difícil. Vos haces un video, por ejemplo, nosotros hacemos videos y clases de consulta. Uh-huh. Haces un video y estás hablando. Yo lo que hago es tratar de pensar en alguien. Bueno, pienso en una persona de esa edad, más o menos, y le hablo a esa persona imaginaria y digo, bueno, ¿qué le tendría que decir? Pero no sabes en realidad qué está pasando en la cabeza de los muchachos y la gente. Después ves en los foros que responden. Yo creo que vamos a tener que evaluar mucho y reflexionar mucho de qué es lo que esto permite y lo que no permite. Seguramente hay estudiantes en el interior, sobre todo, que ven facilitado alguno de los mecanismos que tienen de estudio, de tener que venirse a la capital a estudiar, a sostener un alquiler y trabajar y un montón de cosas que se entiende. Ahora después, a la hora de poner en la balanza como país, digamos, ¿no? Como institución, la universidad, qué se gana y qué se pierde, seguramente tendrán tiempo también todos los profesionales que están alrededor para evaluar. Te propongo hacer una pausa, después empezamos a hablar de algunos de los temas que teníamos planteados sobre la ciencia, sobre la importancia de la ciencia, sobre qué historia tiene la ciencia en nuestro país también, que nos importa mucho también en este momento. Bueno, habíamos dejado planteado antes de la pausa comenzar a hablar de la ciencia y la mirada que hay en nuestro país hacia ella, de la necesidad de la ciencia en todo país, lo que genera, los beneficios que genera, porque a veces se piensa, lo digo desde mí, ¿no? Cuando hablamos de la ciencia en algo como abstracto, como que no tiene mucha relevancia, ¿no? Es simplemente, bueno, hay gente que se dedica a eso, como hay gente que se dedica al fútbol, gente que se dedica a ser científico, es una labor, digamos. Y no se lo relaciona con la vida de los países y con la vida de las personas. Estoy hablando, exagerándolo, ¿no? Pero ridiculizándolo quizá. Pero que, para ser bien claros, ¿qué importancia tiene para cualquier sociedad el ahondar en la ciencia, el tener buenos científicos, en prepararlos, en darles posibilidades de desarrollo? Bueno, yo creo que esto de la pandemia es como una vidriera de eso, ¿no? Si vos mirás el grupo asesor del gobierno, son todos científicos. Si mirás la gente del Pasteur y de la Facultad de Ciencias que estuvieron en el desarrollo de los test, son científicos. Y vos decís, bueno, pero ¿y dónde estaban eso? ¿No? Como la gente dice, ¿y esto dónde estaban? Y parece como que fuera una cosa, como episodio, como un granito así, una cosa rara. Nos enteramos del científico cuando, uy, mirá, el científico uruguayo que triunfó en el mundo. Entonces está, es como para decirnos, no tenemos una tara, podemos hacerlo, pero bueno. En realidad hay una ciencia y es importante porque es como, a ver, se dice mucho, entonces es difícil esquivar los clichés, pero vivimos en una época en que el conocimiento es importante. Quizás es raro porque como ahora está internet, uno dice, bueno, yo puedo saber todo, busco en internet y ya está, ya sé. Lo que pasa es que... No preciso de otro. No preciso nada, yo ya está. Eso ya está, internet tiene todo. Lo que pasa es que justamente una de las cosas que te da tener una comunidad científica es tener gente preparada para atacar problemas de ese tipo, de un tipo nuevo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la formación de un profesional regular y un científico? Muchos científicos son profesionales que después hicieron otra formación. Por ejemplo, Radi es médico. Rafael Radi es médico que hizo un doctorado en bioquímica. ¿Por qué hace un doctorado? Bueno, porque es una formación específica para aprender a investigar, para buscar la manera de agarrar un problema, partirlo de cierta manera y poder encararlo. Entonces, una de las cosas que da la ciencia a un país es tener gente así. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede decir, bueno, tengo un problema, la lagarta, yo qué sé, o algún problema agropecuario cualquiera que quiera resolver. Consigo gente, lo pongo a trabajar para que investigue cómo resolverlo. Eso está bien. Pero para tener esa gente en el nivel de desarrollo del conocimiento a nivel mundial, tenés que tener gente preparada para hacer eso. No podés decir agarrar a un cualquier persona y tampoco un profesional de los que son muy buenos de la universidad para su trabajo profesional y decirle, bueno, póngase a investigar. No vas a saber cómo hacerlo. Hay que tener gente que sepa investigar. Y eso es una formación que es una forma, para eso hay posgrados en ciencias, para que vos digas, bueno, no importa la formación que tengo, digamos, obviamente tiene que ser en las ciencias, pero ahora tengo que aprender a otra cosa, tengo que aprender a cómo hacer investigación. Y eso, el país es bastante joven en tenerlo. No es que no tenga una ciencia. De hecho, hablábamos hoy, el Uruguay en el siglo XX tiene científicos muy destacados, Roberto Caldeiro Barcia, Helio García Aust, Macera, estoy pensando en otra gente... Bueno, Clemente Estable, esos nombres, voy a decir, no, son pre de estos tiempos, predictadura, y hay una ciencia ahí. Pero esa ciencia siempre estuvo, quizás con la excepción del trabajo de Clemente Estable, que forzó la creación de un instituto, siempre estuvo muy ligada a la formación profesional. Caldeiro Barcia es un médico, era un médico que trabajaba en temas de fisiología del parto, muy importante a nivel regional y mundial. García Aus, un neurobiólogo, era médico, pero también se dedicó a la neurociencia, es uno de los padres de la neurociencia uruguaya. El mentor de Radi, Eugenio Prodanov, un médico y biólogo. Esos son predictaduras, pero siempre ligados a las facultades profesionales y ligados a lo profesional. Sí. Nunca se pensó en Uruguay, hasta después de la dictadura, en generar posgrados en ciencias. ¿Sí? Gente como que una investiga. Intención. Como decir, bueno, acá tenemos que formar gente para investigar específicamente. Es más, había miedo de que en un país tercermundista vos haces eso y lo que haces es fomentar la fuga de cerebros. lo cual es un problema real y cierto, ¿no? Vos gastas un montón de plata, formo gente y se va. El problema es que... Abro un paréntesis. Dale. Ahí. También la pregunta es, país tan chiquito, 3 millones de habitantes. Necesidad. Usá lo que tienen los grandes países, los científicos de esos países, los conocimientos que se generan ahí, trae de ahí, no pasa nada, no precisás. Bueno, eso es muy muy, muy común. Y es razonable plantear eso, pero ¿por qué está mal? Porque vos más importante que tener el dato que lo sacás de internet es que precisás gente que sepa hacer. Creo que el ejemplo de la pandemia es claro, es como que nos hubieran mandado para mirar Uruguay lo que tiene que hacer. Si no estaba la gente, yo qué sé, Moratorio, Pilar Moreno, esa gente que trabajaba con los virus en Uruguay, y bueno, el 30 o 40% de los test que hicimos no los podíamos hacer y hubiéramos gastado un montón más de plata. Hay un tema de hay otra gente que trabajaba en, fíjate, nada, algo que no tiene nada que ver. Marcel Bentancor, un biólogo molecular de plantas. Un tema importante, además, que puede tener impacto agropecuario importante y tienen proyectos con el INE, etcétera. Pero inventó un mecanismo para desinfectar ambientes porque, bueno, tenían problemas para trabajar con eso. Y eso lo están adaptando en la Facultad de Ingeniería para desinfectar ambientes. Ya lo adoptaron, o sea... Y vos decís, bueno, ahí salió una innovación de alguien que resolvió un problema y está ahí. Es más, lo llamaron de Estados Unidos porque vieron un artículo que publicó y dijeron, che, esto no se podrá usar para el COVID. Entonces, vos tenés una reserva. Cuando tenés una comunidad científica, tenés una reserva. Tenés como... A mí no me gusta hablar mucho en términos militares, pero es como una reserva militar. Sí, sí. Y tenés quien te pueda decir si es bueno o malo ese contenido que te están diciendo que... Podés comprar, afuera. Si querés comprarlo, si vos decís, bueno, voy a comprar. ¿Pero y qué vas a comprar? Tenés que saber de lo que estás hablando para comprar. Incluso para comprar, precisas a alguien que sepa. Hay gente que ha estudiado esos procesos en Uruguay. El que era rector de la universidad, Rodrigo Arcena. Judith Sutz, que yo se la mencioné a Sandra, que es la directora académica de la CSIC, digamos, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad. Han producido cómo tenemos que hacer para generar una comunidad que esté fuerte en el Uruguay científico y que permita enfrentar desafíos. Y a veces una parte de eso es, bueno, vamos a tener gente que esté trabajando, no como se dice a veces en cualquier cosa, no es que pongo el científico y hace lo que quiere. ¿Qué querés investigar? Sí, dale por ahí. Claro, pero es que es un poco así, pero no es tan trivial. ¿Por qué no es tan trivial? Porque vos decís, yo no me pongo a laburar en... Oye, a ver, ¿qué voy a investigar? A ver cómo funciona el parlante ese y, no sé, las ondas que salen. No, vos venís de una tradición de investigación y generás problemas, digamos, preguntas que las discutís con tu comunidad de referencia. Los biólogos moleculares no saben ahora... cómo se regula no sé qué del gen no sé cuánto. Ese es un problema que vos decís, pero no tiene aplicación. Sí, pero es el problema más importante de esta disciplina. Entonces, cuando pongo gente a trabajar en eso, voy a tener gente especializada en un tema que después me sirve si eso sirve para algo, ¿no? Es como que es una usina de formación. Te pongo un ejemplo. Hace un poquito salió un resultado que no sé si se sostiene, que es que habían encontrado en el cerebro de personas bacterias. Y decís, se infectó. No, esta gente decía, no, estos parecen ser como así como se habla de la flora bacteriana, ahora del microbioma, que hubiera una especie de microbioma cerebral. Yo no sé si eso se sostuvo. Es más, puede ser, la duda siempre ahí es, bueno, capaz que se les contaminó la muestra y hicieron todo mal. Ahora, imagínate que vos ponés a alguien a trabajar en eso. Bueno, lo ponés a trabajar y capaz que esa persona dice, bueno, empieza a trabajar y mañana se descubre que eso es importantísimo para el Alzheimer. Vos tenés un grupo de gente que sabe de ese tema, sabe cómo trabajar con esas bacterias, sabe cómo... Generaste un know-how, un conocimiento que te permite formar gente para atacar un problema. Creo que eso es lo que provee más importante la ciencia básica, es eso. Una usina, un lugar de formación de gente en investigación. Que después se puede meter en problemas diversos. Creo que lo que le falta al Uruguay es ese pasaje de tomar esa gente que puede investigar en cualquier problema. Decís, bueno, mira, tengo problemas... Y no estoy hablando solo de las ciencias como biología, química, matemáticas, es decir, podés hacer lo mismo con las ciencias sociales. Y creo que eso es una de las cosas que es post-dictadura, que es una innovación, que es decir, bueno, es importante la formación de posgrado y la investigación en todos los campos disciplinares. Entonces hay en muchos lugares, por eso yo estoy en psicología. ¿Por qué voy a psicología? Y yo, que soy de formación biológica. Porque la Facultad de Psicología también tiene interés en desarrollar cosas, en nuestro caso de neurociencia, pero hay otras de investigación en psicología. En ciencias sociales es más difícil de entender todo ese mecanismo. O sea, lo de la compra-venta, por ejemplo, se aplica perfecto en todo lo que tiene que ver con medicina o con Después vamos a hablar a nivel por qué la investigación en ciencias sociales también es prioritaria. Pausa y venimos. Dale. Bueno, en la pausa seguíamos conversando, porque bueno, son todos temas muy, muy apasionantes, lo que tiene que ver con la ciencia y con la investigación, y hablábamos de las ciencias sociales, hablábamos del Instituto Nacional de Estadística y el elemento que parece ser la base de toda investigación es tener datos ciertos, ¿no? Porque si vos no tenés datos ciertos, es muy difícil. Habrá que ver, habrá investigadores que puedan decir si son fidedignos, si representan realmente la realidad, si están bien hechas las muestras, si están bien hechos las cosas que se hacen por parte del INE. Pero bueno, en definitiva son los datos que contamos hoy. A ver, yo no me quiero centrar en el INE. Me parece que lo importante del INE es que tiene las fichas técnicas donde tenés la metodología. Porque el dato tiene que ser transparente, uh-huh, y la metodología visible. Entonces vos podés criticar cualquier cosa, pero la crítica racional es, con este dato que utilizas en esta metodología no está bien. Ahora, si vos decís, todo esto no está bien, que es un tema de quién grita más fuerte o quién tiene más minutos en la prensa, no puede ser. Pero volviendo al tema de las ciencias sociales, que sí, creo que no salió, sí, sí, y que estaría bueno que salga. No. Primero, en las ciencias no sociales también hay particularidades del país que uno necesita considerar. Ningún problema se presenta igual, y entonces está bueno tener gente que pueda resolver problemas, para eso tenés investigadores. Pero en las ciencias sociales hay incluso más acuciante. Los problemas del Uruguay, yo qué sé, todos podemos decir que, bueno, sí, el crecimiento de la violencia. ¿Cuáles son las bases de esto? ¿Cuáles son las características del fenómeno? ¿De dónde vienen? Más allá de los factores generales que uno puede sacar y decir, enlistar, uh-huh, a priori, sentar en una mesa. ¿Qué es lo que está pasando en los barrios en Uruguay, en los distintos departamentos, en los distintos lugares, en las familias? Eso precisa investigación. Precisa investigación de gente ahí. ¿Qué pasa con los problemas de los femicidios? Yo qué sé, ¿por qué hay tantos? Porque uno podrá decir, bueno, no, pero no son tantos, pero el crimen de odio de hombres a mujeres es una cosa notoria. Entonces, ¿de dónde viene? Precisamos saber eso. Precisamos saber por qué hay gente que duerme en la calle. No alcanza con el voluntarismo. Lo que quiero decir es, uno puede después discutir la política, que es la que define qué hay que hacer. Uh-huh. Y eso es la política. Pero la política tiene que basarse en evidencias que tienen que ser transparentes, no incuestionadas. Todo es cuestionable. Pero cuestionable es de una racionalidad, que es la racionalidad de decir, bueno, mira, con esta metodología, no. Entonces, para mí, en vez de medir la pobreza con, un ingreso mínimo, hacemos un enfoque multidimensional. Y ahí podés discutir con datos y con cosas certeras. Y no solamente con, a mí me parece, yo creo que, y yo pienso que me parece. Pero el científico que se encarga de esa área, ¿qué cosas, por ejemplo, es las que aporta? Para que la gente tenga claro de qué estamos hablando cuando hablamos un científico de ciencias sociales, ¿no? ¿Qué aporta? ¿La metodología le da herramientas a los políticos para que definan? ¿Genera debates? ¿Cuáles serían un poco? Bueno, lo que pasa es que presenta miradas primero que recoge los datos y presenta miradas a esos datos, que no son solo los del INE, son cualquier cosa. Podés hacer tu propio trabajo en el campo. Uh-huh. Por ejemplo, ir a relevar, porque suponete que vos tenés el dato, no sé, hay una relación, dos variables, yo qué sé, pobreza y violencia. En general no están siempre del todo relacionadas, hay una cosa rara ahí. Pero entonces vos vas y empezás a juntar otras variables, porque tenés una hipótesis de que cómo son las cosas o cuáles son los fenómenos más importantes, y entonces vas a juntar otros datos y haces un estudio más profundo. Decís, mirá, sí, en realidad esto pasa en estas condiciones. Entonces ahí podés decir, entonces hay otro... Si modificamos estas condiciones... Claro, entonces hay una cosa que vos no te diste cuenta que capaz que te ayuda a tomar otras decisiones políticas. Si no, lo demás es talentear, es sentarte ahí y decir, yo pienso que... Y eso no ayuda. Creo que ya eso no quiere decir pasar a la tecnocracia, que hay una especie de científico oráculo que le preguntás y resuelve. Creo que lo dejó claro Radi. Nosotros recomendamos en el tema de la pandemia, ¿no? Recomendamos, dice Radi. El gobierno toma las decisiones. Es lo mismo, yo creo que con todo, y creo que ahí es importante que pase también lo mismo. ¿Cómo hacemos para que el Uruguay tenga una economía más basada en el conocimiento y no tan primarizada? ¿Cuáles son las estrategias? Eso es un trabajo de ciencias sociales, de economía, de desarrollo. Hay muchas otras cosas que son de ciencias sociales. Tenemos problemas de salud mental, ya que estoy en psicología. ¿Qué hacemos con eso? No es solo que te voy a medicar. La medicación es importante en muchas condiciones, pero hay otras cuestiones de intervenciones psicosociales que son muy importantes también. O sea, todas esas cosas requieren... Están las cuestiones generales que uno puede copiar de internet, Pero están también las cuestiones que uno tiene que investigar localmente en el terreno, en el lugar que está. Y para eso precisa gente formada, que haya hecho posgrados, que pueda tener la capacidad de investigar. Eso es un poco lo que Uruguay en el fondo descubrió en la posdictadura. Nos preguntan acá un elemento importante también, porque, bueno, hago la pregunta y después. Dale. Muy interesante el entrevistado. Le pregunto, ¿cómo funciona la investigación científica? ¿Es estatal o fundamentalmente privada? Saludos manda Carmen del Cordón, que también aparece el tema del lucro de por medio, ¿no? ¿O qué te genera desde el punto de vista lucrativo la investigación? Cuando es pública, uno siente que es para el interés general. Cuando participan los privados, uno siente que es para generarse mayores ingresos. Ahí está buena discusión. Creo que en el mundo desarrollado, si yo vivo esquivando términos, pero pongamos que existe el mundo desarrollado que tiene una economía basada en el conocimiento, yo te diría que es más o menos 60% privado, 40% público, no sé los números actuales. Pero es ahora. Cuando empezaron estas cosas, siempre fue una investigación muy fuertemente basada en el Estado. Lo que pasa es que hay como un cambio cualitativo que hace que después los privados vean el lucro que vos decís en la investigación. Y entonces, porque si vos decís, bueno, yo voy a generar una industria, un laboratorio que genere vacunas, evidentemente no lo vas a poder hacer en Uruguay, o no lo podías hacer hace 20 años porque no había nadie que pudieras contratar que laburara en investigar generando vacunas. Capaz que hoy lo podés hacer y ahí podrías poner plata y ganar plata. Y dedicar tu vida a ganar plata con eso. De hecho, hay algunas empresitas de biotecnología en el Uruguay que surgieron a posteriori de esto. Chiquitas, no son gran cosa. No es una cosa que, bueno, grandes farmacéuticas que nos van a llenar de transgénicos ni nada de eso. Hacen cosas, de hecho, están vinculadas al diagnóstico médico. Entonces, mucho del establecimiento de un sistema de innovación científica basado en la ciencia surge de los estados. Es más, en los años 50 los estados centrales metían mucha plata en investigación, muchísima, y siguen poniendo muchísima plata. Lo que pasa es que en esos lugares la economía se fue a un lugar que es muy basado en el conocimiento, entonces hay mucho dinero privado. En el Uruguay, una de los diagnósticos que hace la gente que estudia estas cosas es que falta inversión privada en temas de generación de conocimiento y de investigación en particular. No tenés una gran empresa que diga, bueno, voy a tener mi laboratorio de investigación y desarrollo. Y algunos pensamos que quizás eso debería haber sido resorte de las empresas públicas, que son las grandes empresas del Uruguay, son las empresas públicas, Antel, uh-huh. UTE, que vos decís, bueno, que hagan investigación y desarrollo, ANCAP, ni que hablar, OCE, que hagan investigación y desarrollo. Yo creo que haya, es difícil, lo que pasa es, claro, si la sociedad dice, no, pero esto es un mal gasto, ¿para qué vamos a hacer ciencia si yo quiero que me bajen la tarifa de la luz? No me gastes, que en realidad en la tarifa de luz lo que gastaría, si vos haces las cuentas con UTE, sería una nada, pero no me gastes en la UTE, quiero mi imagen la tarifa. Pero claro, vos podrías tener gente metida dentro de la UTE que trabajara, por ejemplo, en nuevas formas de energía. Muchas de las cosas de los molinos, que ahora son muchas privadas, en el fondo salen de investigaciones previas de la Facultad de Ingeniería. O sea, hay gente que sabe que viene por ese lado. Entonces, yo creo que todavía en el Uruguay no estamos en una fase en que vos digas, uy, la investigación es financiada por los privados, porque falta como un salto que vos digas, bueno, la economía se basa en una economía basada en el conocimiento, uh-huh. No una economía basada en los productos primarios, que seguimos siendo una economía. A ver, los productos, yo no quiero, pase que uno también tiene que esquivar estas cosas. Obviamente los productos primarios tienen mucho agregado de valor y hay mucha sanidad animal y hay un montón de la trazabilidad, todas esas cosas que han agregado un montón de tecnología a los productos primarios y entonces hacen que sea una cosa bastante más industrializada de lo que uno piensa ingenuamente. Pero lo que quiero decir es que toda la parte más biotecnológica, toda la parte más, bueno, ahora todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial para ir al lado de la informática, todos esos son áreas que el Uruguay podría cultivar bien porque tiene gente y no son tan caras. Si vos decís, pues, inteligencia artificial, sí, precisas infraestructura, pero la gente que sabe hacerlo hay y podemos hacer crecer eso. Entonces uno diría, bueno, ahí capaz que lo que hace falta es una inversión fuerte del Estado para generar más masa crítica que vos digas, bueno, después, dependiendo de tu orientación política, si crees que es el Estado el que promueve la economía o los privados, pero los privados solos en el Estado precientífico que teníamos hace unos años, es muy difícil. Y aún así ahora creo que falta base en muchos lugares para decir, bueno, esto vale la pena transformar o sacar de acá una vinculación productiva o lo que fuere. Sí, da un poco de miedo, ¿no? Pensar en que el privado se involucre en algo que potencialmente pueda ser bueno para la sociedad, porque uno siente que ya de por sí, por su propia forma de ser, el privado va a querer lucrar con ello, y que si lo hace el Estado, dependiendo de quién lo administre, pero es muy probable que todo lo desarrollado allí vaya para el bien común de todos. Quizá no tiene tanta espalda que una gran empresa privada, no las hay tampoco en el Uruguay, que uno diga, y es más, esperemos que no lo... Pero las UPM, o sea, esas grandes multinacionales que invierten millones de dólares, que serían las potenciales precursoras de este tipo de investigaciones, que probablemente lo hagan también, tampoco uno las quiere involucradas porque va a ser para provecho propio y no para provecho de la sociedad. Es claro, pero ahí entras en una discusión general, sí, que me excede, digamos, obviamente sí, tengo mis opiniones, no me gustaría aprovecharme del micrófono para tirarlas. Obviamente uno puede decir, bueno... Tenés el permiso igual. Digamos, pero el Estado, uno puede decir, bueno, está, la economía tiene que ser dirigida por el Estado, perfecto, precisas más ciencia. Sí, el conocimiento, digamos. Claro, bueno, que lo administre el Estado, el conocimiento. Ahí hay un tema muy interesante de discusión de lo público del conocimiento. Tan público, tan privado. Y lo que pasa es que si ¿qué vas a hacer? ¿Vas a prohibir que el privado lo haga o no? Yo creo que la única estrategia, creo que la proponía Rodrigo Arcena hace un tiempo, es la educación general. O sea, que si todo el mundo puede acceder al conocimiento científico, desde la escuela, el liceo, la universidad, donde sea, que vos digas, manejás, entendés lo que están hablando, entendés de dónde vienen las cosas, podés decidir con eso, decir, mirá, todo bien, podés criticar al INE si querés, pero con fundamento, o podés criticar a los que critican al INE también con fundamento, y podés, digamos, hacer una lectura, propia, crítica. Claro, crítica de las cosas, esa es la única vacuna de verdad contra todas estas cosas. Obviamente después si tenés gente que te esconde el conocimiento, bueno, ahí vas a tener lío. Yo creo que hay también esa parte. Pero quiero decir, ¿es compatible proponer que haya más desarrollo científico con un gobierno neoliberal o con un gobierno... Bueno, con un gobierno neoliberal no sé, porque uno podría decir, bueno, si el mercado lo quiere, que aparezca. Eso no va a pasar. Yo creo que en las experiencias del mundo es muy difícil que aparezca una de estas economías basadas en el conocimiento si no hay, aunque sea... una decisión de país que digas, bueno, vamos a hacer para allá. Ahí puedes hacerla como quieras, puedes meter más empresarios, menos empresarios, más Estado, menos Estado, pero si no hay una decisión intencional del país para ir a ese lado, es muy difícil porque la economía, el libre mercado, se va a mover en el entorno de lo que pueda hacer. Nadie va a venir a decir, ah, bueno, no hay nada acá, voy a poner una industria biotecnológica en el Uruguay, voy a poner 20.000 millones de dólares. Ponela en... No sé, poner en Suiza, te rinde mucho más. O poner en China. Entonces, si pensás que un inversor va a venir a buscar eso solo y no tenés base, no va a pasar. Vos precisás una base. Lo hagas de manera... Tierra abonada para que... Y claro, entonces después podemos discutir si la tierra abonada la va a plantar el Estado o la va a plantar el privado, lo que quiera. Pero sí, tenemos... Hay que ver quién se lleva el fruto después de lo plantado. Claro, por eso. Digamos, la metáfora tiene muchas puntas y está bueno. ¿Y quién va a regar las plantas? ¿Quién lo va a atender? Sí, claro. O sea, todo ese laburo. Pero la tierra abonada la precisas en cualquier condición. Si no, no vas a tener nada que crezca. Y esa es un poco la razón de ser de la ciencia básica. Cuando se... Dijimos que íbamos a hablar un poco de cómo surgió esto y no lo hicimos, pero déjame hacer un pequeño comentario acá. Post dictadura cambia esa visión de que acá no tiene que haber una ciencia básica independientemente de las facultades profesionales o de la formación profesional. ¿Eso desde la universidad? Bueno, eso es del grupo de gente, de científicos, que habían estado muchos en el exterior, la mayoría, aunque no todos, que... impulsan tres modificaciones para mí muy importantes. Una es la creación del programa PDCIVA, que ahora le puedo contar lo que es. Otra es la creación de una facultad de ciencias. Y la tercera, que a veces no se comenta, pero que también es muy importante, es la creación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica en la universidad. La CSIC de la universidad, que tiene una unidad académica que dirige la ingeniera Judith Sutz, que sabe de temas de desarrollo, ha generado una política de fomento de la investigación científica sostenida dentro de la universidad, que es como, eso es lo más parecido que vas a ver en el Uruguay, una política de Estado. Pero eso, el Estado es la universidad. Cambian los rectores, cambian las orientaciones. La política de la CSIC es algo como va cambiando, pero se va construyendo en una base. Y eso es muy importante. La Facultad de Ciencias, bueno, en la Facultad de Ciencias es la facultad que forma licenciados en ciencias básicas y que sustenta una parte importante, no, ni siquiera, obviamente no toda, de los posgrados en ciencias. Y el PDCIVA es una cosa rara, es más difícil de explicar porque no se parece a nada. Y su mayor virtud es que no se parece a nada. Porque claro, uno en Uruguay tiende a pensar que no, tenemos que ver qué niño hizo en tal lado, qué hicieron. Bueno, cuando esta gente vino en los 80 y dijeron, vamos a hacer un programa que permita que todos los investigadores estén donde estén, compartan este programa. Y el programa lo que va a hacer es básicamente un fomento pequeño a la investigación, porque la verdad que la plata que te dan no es para hacer grandes proyectos. No vamos a pagar salarios de investigadores, porque eso es un lío. Pero sí vamos a de alguna manera, evaluar a los investigadores. Si vos sos investigador, estás haciendo investigación, estás adentro. Y bueno, tenés que mantenerte. Entonces hay una comisión de evaluación que te va a evaluar. Esa evaluación por pares, que ahora está en el sistema de investigadores, etcétera, arranca de pique en el PDCIVA. Y lo otro, lo fundamental, es que genera un programa de posgrado. Pero a ver, para... Dale. Para comprenderlo mejor. Yo soy investigador, acabo de salir de la facultad, quiero hacer un posgrado en alguna investigación específica. ¿Qué es? ¿El PDCIVA me llama? ¿Yo voy al PDCIVA? ¿Es una institución? ¿Es un programa administrado por una institución? ¿Cómo funciona para comprender? Porque se habla de que se le recortó 15%, después que se le devolvió el 15% porque estaba mal. Bueno, está perfecto tu pregunta. Es un acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura y la universidad. ¿Tá? A propuesta de estos investigadores, la mayoría, aunque no todos de la universidad, algunos sean del Clemente Estable, pongámosle, que también es del Ministerio. Y la idea es, generamos este programa que lo que haga es clasificar a los investigadores, de decir, bueno, usted es investigador, es como darle la garantía. Pero además, cuando eso pasa, vos tenés cierta libertad de organizar tus actividades como investigador, de manera tal que si viene alguien y quiere hacer un estudio de posgrado contigo, porque el estudio de posgrado, la gracia es que uno tiene alguien que lo orienta. Vos aprendés haciendo investigación con alguien al lado que está haciendo investigación. Y eso que parece muy siglo, no sé, 18 o algo así, tiene una razón de ser. Vos tenés que estar en un lugar donde se hace investigación. Entonces, el PDCIVA te da la garantía de que esa persona hace investigación y que vos podés hacer, y después monta un sistema de posgrado. ¿Qué es un posgrado? Bueno, cursos de posgrado que tienen que estar validados, etcétera, y la realización de trabajos de tesis de investigación con investigadores. Eso es lo que garantiza el PDCIVA. En su momento le daba las becas a los estudiantes. Dice, bueno, para que un estudiante se pueda dedicar a esto y no se vaya a la actividad profesional, es gente que terminó su carrera recién, de grado, licenciado en bioquímica o un médico que no ejerce, o incluso en algún momento médicos que no habían terminado el hospital pero que tenían toda la formación básica, podían hacer una maestría y un doctorado. ¿Qué es una maestría? O un psicólogo. O un psicólogo. Bueno, el psicólogo, nosotros tenemos algunos, creo que los primeros psicólogos que hicieron una maestría en neurociencias, hicieron con nosotros, que estamos ahí en la Facultad de Psicología, pero hicieron maestrías en neurociencias en el PDCIVA. Entonces vos vas, hay programa, entonces cuando vos sos estudiante, terminaste tu licenciatura y decís, quiero hacer investigación, me quiero dedicar a la investigación, o quiero por lo menos aprender a hacerla. Te podés apuntar en esto, es decir, hay un llamado para apuntarse como estudiante, te anotás como estudiante, tenés, dependiendo del área que te apuntes, hay cursos ya prefijados obligatorios, tenés un orientador que te va a decir, mire, mejor hacete estos otros cursos. Si vos querés, este es tu tema, yo trabajo en estos temas. Primero, uno no es que va con, quiero investigar cualquier cosa. Voy a investigar, me encuentro con el orientador que me puede orientar en el área del trabajo que yo voy a trabajar. No una especificidad cosa. Que más sí, o menos sea... Es decir, lo que vos investigás depende de lo que te puede orientar tu orientador. No existe eso que yo investigo cualquier cosa. No. Mirá, yo trabajo en estas cosas. Podemos hacer esto y aquello. Y ahí hay como una especie de acuerdo. Cuando haces ese acuerdo, te pones por un lado, te pones a formar orientándose hacia ahí en temas de posgrado. Y entonces el programa, el PDCIVA, que lo que más interesante que tiene es que es transversal. No importa en qué facultad sos. Vos sos de la Facultad de Odontología, pero hay un curso en Agronomía, lo haces. Hay un curso en el Clemente Estable, lo haces. Y si hay algún privado, que a veces hay algunos privados, también puedes hacer un privado. O sea, es transversal. Y eso es muy importante. Vos zafás de toda la burocracia, zafás. Y esa es horizontal. Tenés que anotarte en la facultad de tal. No, para hacer... vos sos del PESIVA. Te anotás en PESIVA, tenés como un tubo que vas para cualquier lado. Y eso es una de las cosas... Salvoconducto. Claro, pero eso es una cosa muy importante, porque zafás de toda la, de todo ese... Eso es lo más importante del PESIVA, si vos me preguntás. Uh-huh. Esa cosa transversal es la innovación más importante. Después hubo... En su momento tenía plata y financiaba más proyectos, menos proyectos. Financió las becas en un momento. Pero da plata... Al investigador, da plata al que... Mira, el PESIVA básicamente hace esto. Apoya dinero para cursos, para traer gente o para comprar materiales. Uh-huh. Apoya pasantías de estudiantes en el exterior. Apoya... bueno, después da un pequeño dinero para el investigador para que compre cosas, pero es pequeña, yo qué sé. No sé cuánto está dando ahora. Depende si hay muchos investigadores y poca plata. ¿Estamos hablando de 50.000 o 5.000? No. Es en el año, 20.000. Ahí está. Ponele. Bien. Y si hay un estudiante de maestría, le da, bueno, vos para tu trabajo tenés que hacer esto. En su momento, el PESIVA pagaba becas de maestría o de doctorado. Pero tenía muy poca plata para eso. Entonces, siempre... Al principio todo el mundo tenía beca, después empezó a haber más gente y no todo el mundo tenía beca, bueno. Pero bueno, yo estuve en esa época, era estudiante y teníamos como, buscábamos la manera de tratar de darle a todos los que... Porque claro, un trabajo de investigación es un trabajo en donde vos... Es un trabajo. O sea, esa es otra cosa que a veces no se entiende. Vos estás estudiando una maestría o un doctorado en ciencias. Y ciencias incluyo la psicología y las ciencias sociales, ¿no? No podés mucho dedicarte a otra cosa. Podrás ser compatible con una actividad docente, con un trabajo un poco más... Pero no podés dedicarte, si no, no estás haciendo tu trabajo. Entonces... Las becas son importantes y no creas que se forran, ¿eh? Es ganan, no sé. Mira que le estás pidiendo a una persona que trabaje 30, 40 horas por semana y le pagas 25.000 pesos. Y no quiero decir mucho porque capaz que estoy muy por arriba. Entonces, a ver, ojo, esa gente después consigue una gran formación y está bueno. Lo que pasa es que si no hay un sistema nacional. Sí, pero también deja un trabajo hecho de investigación. Si no hay estudiantes de maestría y doctorado, no hay investigación. Chau, no, olvídate. Acá hay en ningún lado. Sobre todo el estudiante de doctorado. Es decir, ahora la jerarquía que se usa en el mundo es así. Tenés el investigador principal, tenés básicamente, podés tener investigadores asociados, pero básicamente tiene investigadores de postdoc, de postdoctorado, estudiantes de doctorado y de maestría eventualmente. Y alguno de grado, pero básicamente es, te lo hago piramidal, suena sí. Feo, pero básicamente esa es la estructura. En Uruguay, el postdoc, por ejemplo, es algo, el PESIVA empezó a pagar postdoc, se presentaron como 90 para postdoc del extranjero, ¿no? Para venir a trabajar en Uruguay, creo que financiamos 6, para que tengas una idea de la magnitud. Pero la ANI en su momento tuvo un programa de posgrado, de postdoc, perdón, y el Clemente Estable tiene algún otro, porque claro, estamos tratando de armar esa especie de sistema donde vos decís, tenés, si sos un, terminaste la investigación. Algo te contiene. Claro, y podés seguir, porque ¿qué pasa? Básicamente el doctorado es cuando vos aprendés a hacer tu investigación y terminás siendo alguien que es autónomo, vos podés hacer tu investigación. El postdoc es como para hacer experiencia en algún sentido. Bueno, ahora empezás a laburar acá, y entonces esa gente, el estudiante de doctorado y el postdoc, son lo que hacen en el mundo el 80% de las ciencias o más. Claro, el investigador principal es el que va armando las líneas y va como generando, ¿no? Cuando alguien dice, yo estudio esto, bueno, no es que saliste de tu facultad y vas a estudiar eso. Estás metido en una línea y la línea, construir una línea lleva mucho tiempo. Es una cosa que no es una, digamos, la gente que trabaja acá con la evolución viral. Yo cuando entré a la facultad de ciencias, pues yo soy de la facultad de ciencias, uh-huh. Aunque trabajo en psicología, vengo en la facultad de ciencias. Cuando entré ahí, empecé a hacer la licenciatura en bioquímica. No había virólogos. Teníamos una materia que se llamaba virología. Maravilloso. No había virólogos. No había. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a dar este curso? No, hay gente que hace microbiología, que hace cosas médicas, pero no sé. Y ahí empezamos a saber que había no sé cuál biólogo que estaba haciendo virología en Brasil. Y se empezó a formar un grupo. Y no esto hace tanto tiempo. Yo no quiero contar los años porque me da tristeza, pero hace no tanto tiempo no había virólogos en Uruguay. Y ahora tenés una barra de virólogos que son los que te bancan estos problemas que tenés ahora. Uh-huh. Y entonces los hisopados y todas esas cuestiones. Eso se logra porque fuiste construyendo y esa gente tiene líneas de hace... El prorrector de enseñanza de la universidad es virólogo. Es el que formó a Moratorio y a Moreno. Él viene estudiando evolución viral hace, no sé, 40 años. Entonces esas son cosas que vos tenés que ir construyendo y ahí se van insertando los estudiantes que después van agarrando sus competencias. Esa es un poco la forma que funciona el sistema. Seguramente, bueno, seguramente no. Quedó muchísimo por conversar sobre las instituciones vinculadas a la ciencia, sobre, bueno, hay un capítulo que es el tema presupuesto, ¿no? Que vos lo mencionabas un poco al pasar ahora cuando hablábamos del PDCIVA, la necesidad que hay de sostener eso desde el punto de vista económico, porque también perdés en el camino un montón de, seguramente, de posibilidades por no poder sostenerlos económicamente. Proyectos y personas con capacidad de ser grandes investigadores que terminan haciendo cualquier otra tarea porque no les da para sostenerse dentro de la ciencia. El problema es que si no hay una decisión, como te digo, del país que diga, bueno, vamos a jugar a esto. Si vos querés jugar a investigación, ciencia, innovación, no hay muchas cosas. Tenés que invertir en la gente. Ahora, si vas a invertir en la gente, tiene una decisión país que diga, bueno, voy a invertir en la gente, voy a sostener esto. Y no es solo el PDCIVA, porque claro, ahora festejamos que no nos recortaron el 15, no estamos festejando que aumentaron. También es la universidad. Mucho de, yo te decía, no paga salarios el PDCIVA. No paga salarios porque el Clemente Estable paga sus salarios, porque la universidad paga sus salarios, porque el Pasteur paga sus salarios. O sea, todo eso, toda esa infraestructura que se ha ido construyendo, a ver, creo que han pasado etapas. Tenemos una predictadura que tiene sus tradiciones, tenemos esa postdictadura. Es cierto que después, cuando vino el Frente Amplio, apareció la ANI. O sea, hay construcciones que trascienden los partidos y los tiempos que hay que sostener, que hay que decir, bueno, esto no es del partido fulano, esto es del Uruguay. Como es del Uruguay el estadio, como es del Uruguay, yo qué sé, lo que quieras, el edificio de la Intendencia, aunque un día lo ocupe uno y otro día lo ocupe otro, el edificio, yo qué sé, estoy pensando ejemplos así. La Facultad de Ciencias que vos decías recién. La Facultad de Ciencias es una cosa que quedó para el país, es del país, está bien, la universidad es autónoma, pero es del país. El laboratorio que hicieron en Salto, Ronda y Colina, que es un laboratorio que va a ser de bioseguridad 3, el primero en Uruguay, de virología, que está en Salto, es de la universidad, pero es del país, porque el Uruguay invirtió en eso. Bueno, yo creo que hay que tener claro, capaz que hay crisis económica, todo eso se banca. El asunto es, ¿vamos a jugar a esto o vamos a jugar a otra cosa? Pues si vamos a jugar a esto, hay que decir, bueno, vamos a ir poniendo en esto. Los científicos tienen que hacer las cosas bien, tienen que ser buenos, tienen que esforzarse por dedicarse, tratar de ser los mejores. Hay formas de saber eso. Obviamente todo siempre está en discusión. Las cosas nunca son lineales, aunque como a veces las presentamos. Claro, todo está en discusión. Cómo evaluás la ciencia, cómo la haces, todo eso siempre está en discusión. Pero bueno, una vez que tomás esa decisión, tomás acciones y decís, bueno, voy a invertir en esto, voy a apoyar esto, voy a... Juan Valle Lisboa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queda abierta la posibilidad de continuar estas charlas y conocer un poco más sobre, más que sobre ciencia, sobre las necesidades que tenemos de la ciencia, ¿no? Ponerlas un poco más arriba de la mesa, hacerlas más visibles, hablar más sobre ello, que quizá de esa manera nos demos cuenta todos de que cuando se habla del 6+1, cuando se habla de... Poner, ¿qué es eso? Claro. Que no es simplemente el que haya un grupo de gente que cobre salario, como hablábamos hoy, ¿no? El ejemplo del fútbol. No es que hay jugadores de fútbol, hay científicos, sí, los hay, eso, es cierto. Eso también es, sí, pero no es solo eso. Exacto, pero tiene atrás no solamente una dedicación. Bueno, a mí me gusta ser científico y entonces que alguien me pague. No, hay una razón también país para que esto así suceda. Gracias por haber estado Gracias con nosotros. Gracias a ustedes por haberme bancado tanto tiempo.